Tal vez oyeron el cuento del hombre que contestó el teléfono y le dicen: patrón, patrón, ¿qué pasó? Soy María. ¿Qué pasó, María? Se metió alguien a su casa, patrón. Está robando. No me digas. Sí, dice, aquí tenemos derechos, aquí no se va a meter alguien a robar y se va a salir con la suya. Ve a mi oficina, le dice. ¿Qué hago, patrón? Ve a mi oficina y cuando estés ahí, me dices. Ya estoy aquí, patrón. Abre el cajón de mi escritorio. Lo abre. Saca la pistola que está ahí. Patrón, ¿qué va a hacer? Usted obedézcame, yo asumo la responsabilidad. Dale tres tiros, es infeliz. Pero, patrón, usted obedezca. Y nomás oyen, pa, pa. Ah, se oye un gran ruido. Silencio, y se oye que alguien está llorando. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? Patrón, hice lo que me mandó. Le di dos tiros, se cayó por la escalera y terminó muerto. ¿Escalera? Oye, no, mi casa es de un solo piso. Creo que es número equivocado. Y colgó. Eso es un cuento cruel. Pero mira, que este cuento ilustra una realidad. Muchas veces confundimos la voz de alguien, tomamos decisiones pensando que estamos hablando con alguien o que alguien, cierta persona nos está hablando, y lo único que hacemos es equivocarnos. La semana pasada empezamos a aprender acerca de la importancia de reconocer la voz de Dios. Es importante que tú puedas distinguir cuando te habla Dios de cuando te hablan otras personas. Lo trágico es que muchos cristianos llevan muchos años en las iglesias y no maduran. Siempre están dependiendo que otro les diga lo que Dios les está hablando. Por eso encontramos tantos abusos en muchas iglesias, porque la gente, como borregos ciegos, creen a todo lo que les dicen la gente de sus iglesias en lugar de aprender a escuchar la voz de Dios y discernir si el que habla es Dios o solamente es un imitador barato. Hoy voy a seguir con esta serie que empecé la semana pasada acerca de la voz de Dios. Y la semana pasada les hablé de la importancia de reconocer la voz de Dios. Y solo hay algo más importante que reconocer a la voz de Dios. Reconocer la voz de Dios es importante, pero hay algo más importante que eso. De eso les voy a hablar hoy. Y de lo que les voy a hablar es que más importante que reconocer la voz de Dios es responder a la voz de Dios. Eso es todavía más importante. Así que juntos hoy vamos a terminar de aprender cómo reconocer, pero sobre todo vamos a ser desafiados a responder a la voz de Dios cuando nos habla. ¿Están listos? Muy bien. Así que antes de entrar de lleno al estudio de la Escritura, quiero detenerme y recordarles por qué es tan importante que nosotros aprendamos no solo a oír la voz de Dios y discernirla, pero a responder cuando Él nos habla. Cuando alguien oye la voz de Dios, pero no responde con acción, esta persona se llena de información. Y dice en un lugar en la Escritura, en 2 de Corintios, que el conocimiento llena de orgullo. Cuando alguien sabe mucho, pero no obedece, entonces se llena de orgullo. Así que si tú quieres evitar ser una persona orgullosa, porque Dios resiste a los soberbios y los humilla, ¿sabían eso? Entonces debemos aprender a responder a la voz de Dios. No solo por esa razón, también debemos responder a la voz de Dios porque si no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Santiago dijo, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Cuando alguien oye y oye, pero no hace, se engaña a sí mismo. Pero sobre todo, cuando nosotros respondemos a la voz de Dios, cada acto de obediencia a lo que Dios nos manda hacer, se transforma en una recompensa que almacenamos para la eternidad. Y el día que estemos con el Señor, todo lo que sembramos a través de la obediencia lo vamos a cosechar. Por esas y por muchas razones más, necesitamos aprender a responder a la voz de Dios a medida que la vamos reconociendo. ¿Están listos entonces para ver algunos versículos conmigo? Muy bien. ¿Cómo nosotros respondemos a la voz de Dios? Bueno, nosotros respondemos a la voz de Dios como se manifiesta en dos formas muy especiales. Y hoy voy a dar énfasis a dos maneras en las que Dios nos habla. La semana pasada terminé mi enseñanza y el que no la escuchó puede ir a la internet y escucharla o solicitar una copia y escucharla en CD, se la damos gratis. Y dije, con lo que terminé fue diciendo que Dios nos habla de muchas formas y nos ha hablado de muchas maneras desde la antigüedad, por sueños, por visiones, por medio de la creación, por medio de éxtasis. Incluso hubo quien oyó la voz audible de Dios y también nos habla hasta por las cosas cotidianas de la vida. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de Proverbios 6, cómo la hormiguita dice, fíjate en la hormiga, oh perezoso? Y como Jesús dijo, miren las flores del campo, no siembran ni cosechan, pero su Padre, mucho más ustedes, a través de las cosas de la vida cotidiana Dios nos habla. Pero hay dos formas a las que vamos a dar énfasis, porque es el énfasis que vemos en la misma Biblia. Dos formas muy poderosas a través de las cuales Dios nos habla, que debemos aprender a reconocer y después responder. Número uno, responde a la voz de Dios por medio de la palabra escrita. Y si tú tienes tu boletín, por ahí todos pueden tener uno, si no tienen, levante su mano. En la parte de atrás está el resumen de la enseñanza, y si quiere llenar los espacios en blanco, ahí los tiene para que escriba, y ahí en los lados hay bolígrafos para que ustedes puedan anotar. Si alguien necesita un bolígrafo, ahí en los lados, y si no, pida uno. Entonces, este es el principio más básico, y eso es lo que quiero que recuerden al final de la enseñanza. Responde a la voz de Dios. Número uno, responde a la palabra escrita de Dios. Repita después de mí, responde a la palabra escrita. Escrita, diga, escrita. Escrita. La palabra, la voz de Dios por excelencia es la palabra escrita de Dios. Así como tú, cuando te habla tu papá, reconoces que es tu papá por el timbre de su voz, ¿no es cierto que lo reconoces? Quizás no lo has visto en 20 años, pero te habla y te dice, hola hijo, ¿cómo estás? Y con esa pequeña frase tú dices, es mi papá, su timbre es inconfundible. Bueno, el timbre de la voz de Dios, cuando Dios te habla, su timbre es la escritura. ¿Quieres reconocer cuando Dios te habla? La forma suprema a través de la que Dios ha hablado y habla a sus hijos es por la escritura, la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, ese concepto, cuando uno escarba allí, descubre que en el original griego viene de dos vocablos diferentes. A veces se usa un vocablo que suena así, como logos, el logos de Dios, y otras veces el otro vocablo es el que se llama rema, el rema de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia en español no alcanzamos a ver esa diferencia, pero hay una diferencia, y yo les voy a explicar la diferencia. Cuando hablamos del logos de Dios, se refiere a toda la revelación de Dios, escrita en los que nosotros contamos 66 libros de la Biblia. Así que el logos de Dios, la palabra logos de Dios, se refiere a toda la escritura. En Hebreos 4:12 se nos dice, porque la palabra de Dios es viva, y la palabra allí es el logos de Dios. La palabra logos de Dios es viva y es, dice, poderosa, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. En 2 Timoteo 3:16, algunos de ustedes lo saben, toda la escritura es útil. ¿Cuánto de la escritura? Toda la escritura es útil. Para algunos de nosotros, nuestros hechos revelan como si no fuera tan útil, porque hay muchas secciones de la Biblia que nunca leemos ni hemos leído. Deberíamos hacer un plan consistente para leer toda la escritura, porque es la voz de Dios. Para algunos, el Antiguo Testamento está nuevecito, ¿verdad? Todavía no se abre en sus Biblias. Para algunos de nosotros nos encantan las cartas, pero no nos manden a los libros proféticos porque son pues difíciles de leer. Pero toda la escritura es útil. ¿Cuánto de la escritura? Toda. ¿Cuánto? Toda. Yo recuerdo la época de mi vida cristiana en que yo no había leído toda la Biblia. Siempre leía los mismos pasajes. Siempre leía los mismos pasajes y escuchaba las mismas enseñanzas y los mismos sermones. Hasta que un día fui desafiado, como yo los desafío a ustedes, a hacer un plan y una decisión de leer toda la Biblia. ¿Sabes que si leyeras un capítulo de la Biblia cada día, leerías los 1189 capítulos en 4 años? ¿Cuántos de aquí tienen más de 4 años de conocer a Cristo como su Salvador conforme a las Escrituras? Levanten su mano. No se preocupen, no les voy a preguntar si ya leyeron toda la Biblia. Pero si les hubieran dado este consejo hace 4 años y lo hubieran tomado, ya hubieran terminado de leer la Biblia completa. ¿Ok? Yo lo tomé hace muchos años y ya la he leído varias veces toda completa. Ojalá tú quieras empezar a escuchar la voz de Dios a través de leer la Escritura, que es lo más obvio. Ahora, empezando de esa plataforma, la palabra Logos de Dios es una especie de plataforma, así la describo yo en esta enseñanza. Y de esa plataforma surge de la Escritura, hay momentos en que Dios usa su palabra para hablar a mi vida de una forma muy poderosa. Y eso es cuando el Logos se convierte en rema. El concepto rema en griego significa palabra también, pero significa palabra pronunciada. Logos es solamente palabra, pero rema es una palabra pronunciada. ¿Qué es rema? Palabra pronunciada. Hay una diferencia porque usted puede ver una palabra, digamos que tenemos esa palabra que está allí arriba, un poquito más gruesa, está escrita, usted la lee, pero cuando la pronuncia, ese concepto cobra vida. Vamos a leer lo que dice ahí en la esquina arriba a las 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la primera para que no se confundan. A las 3. 1, 2, 3. Hebreo. ¿Se da cuenta? La palabra ha estado ahí todo el tiempo, pero cuando es pronunciada, cobra vida. En la Biblia, la palabra de Dios está escrita para nosotros y nos habla, pero cuando Dios usa su palabra y la pronuncia a mi vida, esa palabra cobra un poder y un significado diferente. Por eso la llaman rema, el rema de Dios. Ahí para los que están tomando nota, entonces la rema de Dios, la palabra rema de Dios, es cuando Dios pronuncia su palabra a mí. A mí. Le voy a dar un ejemplo. Usted está leyendo la Biblia y dice, Señor, háblame, hoy yo quiero oír tu voz. Y usted está leyendo su pasaje asignado para el día y de pronto, como cuando estuviera leyendo, como que una frase del pasaje, como que brinca, siente que le habla. ¿No le ha pasado? Si no le ha pasado es porque no ha leído la Biblia, ¿verdad? Pero si la lee con un espíritu humilde, expectante, le va a pasar. Usted está leyendo la Biblia y, ¡ay! Y esto, como que me le dan ganas de volverlo a leer. Hasta de subrayar. Mira qué bonito consejo. Dios, de su escritura, hablando a mi corazón, a mi vida. Su palabra. Otras veces está uno en la calle haciendo un negocio con alguien y la persona se ve muy buena gente y de pronto un versículo de la Biblia viene a mi conciencia y memoria. ¡Ay, qué raro! Estoy frente a una decisión. Digo, ¡ay! Y este versículo viene a mi conciencia. Dios usa su palabra para hablarme, pero como yo no sé oír su voz, pues no me doy cuenta. El rema de Dios es pronunciado a nuestro espíritu por muchos propósitos, para ayudarnos en varias maneras, pero cuando menos voy a mencionar 3. En primer lugar, Dios usa su palabra para hablar a mi vida en una genuina conversión a Cristo. Todos los que hemos experimentado una genuina conversión a Jesucristo, oímos la voz de Dios. Yo recuerdo hace más de 20 años, una vez estaba en una iglesia a la que me invitaron y la persona que me invitó, yo acepté su invitación solamente para que me dejara en paz. A mí no me interesaba ir, así que estaba ahí, pero ese día ese hombre empezó a predicar. Empezó a predicar y como muchos de ustedes ahorita que están pensando, ¿a qué horas acaba? Ese día yo decía, ay, ¿a qué horas va a acabar? Ya se tardó 5 minutos, ¿a qué horas acaba? A donde yo voy se tarda más poquito. Entonces, pero este hombre empezó a hablar de la palabra de Dios con autoridad. Y en un momento él dijo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque yo había oído esa frase tantas veces, pero ese día Juan 1.29, ese fragmento de la Escritura se convirtió en una experiencia reveladora para mí. Supe que Jesús pagaba mi deuda. Esa es la palabra que Dios usó para hablarme en el día de mi conversión. Cualquier verdadero convertido experimenta la palabra rema de Dios en el momento de su conversión. Porque en Romanos 10:17 dice, y este es el mensaje que está ahí en la pantalla, dice, Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra rema de Cristo. Cuando nosotros venimos a la fe de Cristo, es el resultado de Dios hablando a nuestro espíritu por primera vez. Pero no es la única vez en que Dios habla a nosotros con su palabra rema. Otras veces Dios nos manda versículos al corazón cuando estamos enfrente de la tentación. Yo me acuerdo cuando decidí casarme, yo había orado junto con la que era mi prometida para empezar una familia, y sentimos paz y gozo de hacerlo, así que decidí casarme. Y entonces empezamos a comunicar la noticia a personas que eran importantes en nuestras vidas. Y yo tomé el teléfono y le hablé a este hombre que yo apreciaba y respetaba mucho, y le dije, pues te quiero invitar a mi boda. Me dijo, ¿qué? Sí, me voy a casar, te quiero invitar a mi boda. Y yo pensé que se iba a alegrar, pero para mi sorpresa me empezó a regañar. Me dijo, eres un irresponsable. ¿Cómo se te ocurre empezar una familia si ni siquiera tienes trabajo? ¿Tú crees que vas a mantenerlos de tu religión? Y cuando él me estaba hablando, aquí adentro, casi audible, no fue audible, pero casi audible, resonaron estas palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y va, por cierto, es Mateo 4:4, y ahí la palabra es rema. Dice, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y me acuerdo que él me dijo, fíjense cómo usa hasta quien menos te imaginas. Dice, ¿a pocos el día que tengan hambre tus chiquillos les vas a dar la palabra de Dios? Híjole, dije, dos veces ya. Le dije, sí, sí les voy a dar la palabra de Dios. Aquí está mi hijo, mero adelante. ¿Te ha faltado de comer, hijo, alguna vez? No lo estoy manipulando, ¿eh? Aquí está el testigo. Vean lo que grande está. Está delgado por otra razón, pero no por falta de comida. Nunca me ha faltado, hermanos. Cuando estás ante la tentación, el enemigo te va a querer sembrar la duda usando personas que tú amas, incluso que respetas, pero para eso Dios tiene su palabra bendita que te va a hablar. Dice en Efesios 6, 17, cuando Pablo está describiendo la armadura del cristiano, dice, vístanse con toda la armadura de Dios, y describe las diferentes piezas de la armadura, y cuando llega al versículo 17 dice, y tomen la espada del Espíritu, la única pieza de ataque de toda la armadura era la espada, porque el casco era defensivo, la coraza defensiva, el cinturón, el calzado, el escudo, todo era defensivo, pero la única pieza ofensiva en contra de los ataques del enemigo es la espada, y dice Pablo, que es la palabra de Dios, y en griego es la rema de Dios. Cuando tú estás bajo el ataque del enemigo, Dios te manda su palabra escrita, de todo lo que tú has leído y estudiado, Dios te recuerda el versículo adecuado para resistir la tentación. Y por cierto, la palabra que se traduce en muchas Biblias, tomad la espada del Espíritu, en griego es el mismo verbo dejomai, que significa recibir la espada del Espíritu. No es que yo voy y la agarro, sino que es Dios el que me la da y yo la recibo. Yo recibo la voz de Dios, la palabra rema de Dios, y en la tentación ataco al enemigo. Para eso sirve el rema de Dios, no solo para convertirnos, sino para equiparnos para resistir la tentación, para que tengamos la victoria en la tentación. Y hay otros momentos en los que Dios nos da su palabra rema, que es muy importante, y es cuando se trata de tomar decisiones importantes para tu vida. Yo me acuerdo que estaba orando, porque yo quería seguir estudiando de la palabra de Dios, pero yo ya no sabía cómo, yo estaba en el Instituto Bíblico en ese tiempo, y empecé a orar, Señor, yo quiero superarme, yo quiero aprender griego, yo quiero aprender hebreo, yo quería eso, era una pasión, un deseo que yo tenía muy fuerte, para entender mejor tu palabra y enseñarla mejor. Pero cuando empecé a ver que las escuelas donde enseñaban eso, y más profundamente la Biblia, estaban en otros países, y cobraban muy caro, y yo no tenía dinero, me desanimé. Y empecé a dudar, ¿será, Señor, que debo de ir? Y me desanimé, y un día estaba a solas con Dios, orando, Señor, ¿quieres o no que vaya? Yo pensé que a ti te agradan estas cosas. Y de pronto, Proverbios 10:24 fue el versículo que Dios usó, que dice, lo que el impío, el malvado, teme, eso le vendrá, pero a los justos les serán dado lo que desean. Y cuando leí ese versículo, sentí como si hubiera entrado sobre mí esa palabra poderosa. Nunca he estado embarazado y no lo voy a estar, pero ese día sentí como si hubiera quedado embarazado de esta palabra. Y dije, desde ese día, hermanos, que fue por ahí a principios de a finales del 93, cuando sucedió eso, yo estaba solas allí haciendo mi tiempo devocional. Cuando sucedió eso, esa palabra que Dios me dio de Proverbios 10:24, nunca más volví a dudar que Dios me iba a llevar, aunque todavía pasaron más de 3 años para que se cumpliera. Yo nunca había salido de mi pueblo, de mi ciudad, mejor dicho, nunca. Mi familia era de recursos limitados, pero yo supe, y desde ese día empecé a decirle, por aquí hay algunos que anduvieron en ese tiempo, y yo empecé a decir, voy a ir a Guatemala, al seminario, y me veían y me decían, sí, yo voy a ir, les decía, yo voy a ir, yo sé que voy a ir. En enero del 96, llegué a Guatemala por primera vez. Fue el principio de 6 años de vivir en el extranjero e ir a muchos países, y Dios me concedió ese deseo. ¿Cómo lo hizo? Por su palabra, porque yo buscaba en su palabra escrita, y a través de su palabra, Él me habló. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Cómo te va a hablar Dios si ni siquiera estudias la Biblia? Si el carro se te descompone, ¿a quién buscas? ¿Eh? Mecánico, imagínate que te descompone tu carro y buscas al mejor mecánico de Tracy. Y para tu sorpresa, no encuentras al mejor mecánico de Tracy, sino al mejor mecánico de los Estados Unidos. Y es de Guadalajara. ¡Ah! Y le va a las Chivas. Bueno, ya sé que perdieron. Ok, entonces encuentras al mejor mecánico del mundo y el cuate llega y dice, oye, se me descompuso el carro, ¿lo revisas? Te lo revisa y dice, no, ya sé que tiene, está bien fácil, dice él. ¿De veras? ¡Ah, qué bueno! Bueno, arréglamelo. Y él dice, no. ¿No? ¿No, no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Dice, no, es que no tengo herramienta. ¿De qué te sirve el mejor mecánico del mundo sin herramienta? ¿No es cierto? ¿De qué sirve? De nada. Escucha bien. El Todopoderoso Dios, Espíritu Santo, que no tiene límites, decide en la mayoría de los casos autolimitarse en hablar a tu vida para que tengas la victoria, la sabiduría en las importantes decisiones de tu vida, porque tú no le das herramientas, no te pones a estudiar las escrituras. ¿Por qué lo digo? En Juan 16:13 dice, hablando del Espíritu Santo, ustedes lo tienen enfrente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y en Juan 14:26 Jesús había dicho, pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar, repite, recordar. Lo único que se te puede recordar es lo que tú ya, ¿verdad? Lo que tú ya sabías, pero si tú no sabías, ¿cómo te pueden recordar? Escúchame bien, si tú no separas tiempo en las mañanas o en algún momento de tu día para leer la Biblia, para reflexionar en lo que dice, Señor, háblame con tu palabra, para memorizar versículos, en el momento en que te enfrentes a la tentación, aunque le digas, Espíritu Santo, dame un versículo, ándale para resistir al diablo, y él te va a decir, no tengo herramientas, no hay nada, ¿qué te doy? Lo único que hay aquí es el zodiaco, lo único que le metes. Primer impacto. Eso es todo lo que le metes ahí. Y la palabra de Dios, yo no voy a vencer la tentación con tus porquerías. Tienes que meter a tu vida la palabra de Dios. Si no, ¿de dónde va a recordar? Una vez más enfatizo, Él les hará recordar. ¿Qué te recuerda el Espíritu? ¿Qué te puede recordar más que lo que tú estudies primero? Pero si tú no estudias, ¿cómo te va a recordar? Asegúrate Que no solo seas oidor, pero hacedor. Hacedor. No dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Por eso, amigos, aunque tú seas capaz de oír la voz de Dios, eso le toca a Él hablarte, pero a ti te toca estudiar y obedecer. Imagínate, le consigues las herramientas al mecánico y dice, ok, aquí están las herramientas, ya te las traje. Y dice, no, pues no te lo voy a arreglar. ¿Por qué no? Es que ya llegó la hora de mi break. ¿Cómo va a ser? De nada sirve todo el conocimiento de un mecánico si no lo pone en práctica. ¿Correcto? ¿De qué le sirve a Dios hablarte a tu vida y tú no obedeces? No sé, ¿tú no te desanimarías de decirle a alguien, decirle y no hace nada? Por eso dice en un lugar que no apaguemos al Espíritu. Apagarlo significa como ahorcarlo, callarlo, ya no me digas. Y es lo que hacemos nosotros cuando no obedecemos. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos a responder a la palabra escrita de Dios. Así que esta es la decisión más inteligente que tú puedes hacer. La primera y más inteligente decisión que puedes hacer para empezar a madurar espiritualmente y dejar de depender de otros. Y es, toma la determinación de hacer un devocional personal diario. ¿Y qué es eso, pastor? Como no me voy a tomar el tiempo para explicarlo ahorita, solo quiero decir que en internet, en nuestro sitio web, hay una enseñanza que dice cómo hacer mi devocional personal. La puedes descargar o solicitar una copia y ahí vas a escuchar una enseñanza de casi una hora con lujo de detalle. Pero si no, allá atrás, Adrián, ponte de pie, por favor, para que te identifiquen. Adrián va a vender unos devocionales que yo escribí y que ya están listos nada más para que lo compres. Y decidí que se vendan casi abajo del precio que costaron, $5. Si no sabes cómo empezar a hacer tu devocional, solo tienes que ir con Adrián, solo hay 7 hoy, ya la semana que entra espero que va a haber más. Y ahí te dice en las primeras hojas cómo se hace tu devocional personal, te da un ejemplo y ya trae las formas para que empieces. Y no digas, es que yo no sabía, nadie me enseñó, ¿ok? Empieza a hacer tu devocional, es lo primero que puedes hacer. Pero yo les dije que, gracias Adrián, no solo debemos responder a la voz escrita de Dios, ¿saben? Hay otra manera en la que Dios nos habla muchas veces y es a través de impulsos. Diga, impulsos, impulsos. ¿Qué es un impulso? Le voy a explicar. Un impulso, cuando estoy diciendo que Dios habla a través de impulsos, me refiero a esas ideas, intenciones, intuiciones, como que te mueve. No son palabras audibles, pero son como impulsos que sientes, ay, como que Dios, ay. Para ti son casi palabras audibles, pero no son palabras audibles, son impulsos. Son impulsos de Dios. Mira, cuando vine a Estados Unidos para preguntándole a Dios si Él me quería en Estados Unidos, le decía, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Me quieres en Estados Unidos o me regreso para México? Así que estábamos aquí en Tracy. Entonces hubo una iglesia, conocí a Grace Church, y me dijeron que ellos estaban orando para empezar un ministerio hispano, pero que querían hablar conmigo como un mes después porque estaban ocupados en otras cosas. En ese tiempo una iglesia me contactó a través de un amigo. Estamos orando por un pastor. Véngase para acá, queremos conocerlo. Yo le dije, bueno, está bien, ¿dónde están? Me dijeron, estamos aquí cerquita de Atlanta, Georgia. Bueno, avísenme antes, les dije, de comprar cualquier cosa, porque estoy ahorita platicando con otros grupos. Pues me hablaron como a los 5 días. Me dijeron, ya está el vuelo comprado. Aquí se vienen unos 10 días, me dijeron. Y fui para allá. Y llegué ahí a Atlanta. Y de ahí me recogieron. Y llegué a ese lugar. Llegué a esa iglesia. Y cuando llegué ahí, ni siquiera había empezado la serie de conferencias que iba a predicar todo ese fin de semana, cuando supe de inmediato que no era ahí, que era en Tracy, fíjense. Dije yo, tan lejos, ¿verdad? Tan lejos para quedarme aquí. Bueno, así es como Dios habla, a través de impulsos. Ahora lo que ustedes ven aquí es resultado de lo que Dios hizo, no de lo que yo haya hecho. Pero ¿qué tal si yo hubiera sido necio? Porque déjenme decirles que cuando regresé un lunes en la noche de esa vez, el martes al día siguiente en la mañana, ya me estaban diciendo, ya contratamos un abogado para que le haga los papeles de inmigración, véngase para acá. Pero yo había oído claramente esa fuerza de Dios que me decía, no, aquí te vas a quedar en California. Y les dije, discúlpenme, pero Dios no me deja, necesito quedarme aquí. Dios habla a sus hijos a través de impulsos, y por eso quise enseñarles esto, porque mi mirada para ustedes es que maduren, y no que siempre sean niños que reciben papilla espiritual en la boca, sino que aprendan a crecer en su estudio de la palabra y en su audición espiritual cuando Dios les mueve. Les voy a dar algunos ejemplos en esta segunda forma en que Dios nos habla a través de impulsos. Mire, usted se preguntará, ¿y cómo yo sé si esto que siento no es mi propia imaginación? Porque también uno se puede confundir, ¿o no? O el diablo te puede hablar, ¿no? ¿No saben qué es? Se disfraza como ángel de luz. Y tú puedes ver un ángel y decir, ¡ay, Dios me mandó su ángel! Pero no necesariamente. Les voy a dar 5 consejos para que ustedes puedan filtrar cualquier impulso que piensan que tal vez es de Dios, pero que en realidad no están seguros. 5 filtros para reconocer si un impulso que tienes es Dios hablándote o es otra cosa. Número 1, cualquier genuino impulso de Dios, siempre y sin excepciones, está alineado con la palabra de Dios. Siempre está alineado con la revelación escrita de Dios. Llega este hombre y me dice, cristiano, es más, aquí en la iglesia, no voy a decir su nombre, tampoco está aquí. Pero llega y me dice, estábamos hablando no sé qué, y luego salió lo del diezmo. Y le pregunté, ¿y tú diezmas? Y me dice, no, Dios me dijo que no diezme, me dijo. Ah, no me digas, de veras. Sí, es que estoy muy endeudado, me dijo. Me dijo, primero paga tus deudas y luego diezmas. Le dije, mira, ladrón, le dije. ¿Qué? Sí, la Biblia dice que el que no diezma, que el diezmo no es de nosotros. Dice la Biblia que debemos pagar nuestros diezmos porque solo pagamos lo que no es nuestro, lo que debemos. Y la Biblia dice que los diezmos son de Cristo. Y yo sé que a veces uno como pastor tiene miedo de decirlo así para que no piensen que uno predica la palabra por lucrar. Pero mal haría yo de no decirles la verdad, porque Malaquías dice que el que no diezma le roba a Dios. Así que yo le dije a este, ¿sabes que tú eres un ladrón para Dios? Tú puedes decir que Dios te dijo, pero jamás Dios va a contradecir lo que dice la Biblia. Jamás. Cuando sientas que viene un impulso y eso contradice algo que dice la Biblia, entonces no es Dios. Número 2. Los impulsos de Dios son siempre santos. Siempre te llevan a ser mejor espiritualmente, más semejante a Cristo. Yo trabajaba para esta compañía, una compañía fuerte, y yo ganaba buen dinero, pero sobre todo recibía casi el doble de mi salario por medio de los bonos que me daban, los premios que me daban por alcanzar ciertos resultados. Y en el estándar del trabajo que yo tenía, si llegaba al 85% de los resultados que ellos establecían para mí, para mi puesto, ellos me daban casi el doble de mi sueldo. Así que pues estábamos altamente motivados para llegar a esos estándares. Y por muchos meses casi todos los logré. Cuando lograbas 12 meses de 12, todos los meses del año te daban un premio especial y un emblema de oro puro por llegar a eso. Y yo llevaba 11. Estaba contento. Y le eché muchas ganas. Y recuerdo muy bien que ese mes dije, no, lo tengo que lograr. Ahora ya era orgullo, no solo dinero. Para sorpresa mía, por primera vez, al final del ciclo administrativo de cada mes que cerraba los sábados a las 2 de la tarde, me quedé con 84.7% de resultados. No lo podía creer. Me enojé mucho, dije, no puede ser, no. Dije, ahora tengo que trabajar el doble o el triple. Esto ahora ya es un reto personal, dije yo. Y para el otro mes lo voy a lograr. Para el viernes antes del sábado final yo estaba bien contento porque ya llevaba más del 93%. Ya estaba bien, bien contento. El sábado, al día siguiente, A las 2 de la tarde cerraba el ciclo administrativo y como a la 1:45 llega una clienta a la que yo le había vendido un servicio y llega directamente y dice, quiero cancelar el servicio. Y inmediatamente va la secretaria y me dice, es que tu clienta quiere cancelar, te va a afectar en tus números, todavía quedan 15 minutos. Dije yo, tú déjamela. Y salí y saqué todas mis herramientas de venta y de persuasión y de convencimiento y no la pude convencer. No pude convencerla, pero dije, no le hace, tengo 93. Se fue, hizo la cancelación de su factura y hacen números de contabilidad y 2 minutos antes de las 2 de la tarde me quedé en 84.9% y perdí todos mis premios. No lo podía creer. Estaba tan enojado, tan indignado. Dije, no es justo, dije yo. Y hasta los amenacé. Dije, voy a renunciar de esta compañía, no sirve para nada. Y todavía me dijeron, como quieras. Más coraje me dio. Agarré mis cosas, me salí caminando bien indignado. Y iba orando con Dios. En realidad me iba quejando. ¿Por qué me haces esto? Tanto que trabajé, me esclavicé todo el mes para nada. Y esto me pasa. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Iba caminando por esa banqueta, todavía lo recuerdo, ¿dónde fue? Iba caminando y cuando dije, ¿por qué me haces esto? Sentí una pequeña voz que me decía, ¿y cómo estás tratando a tu mujer? ¿Cómo tratas a tu esposa en la casa? Fue tan claro ese impulso que hasta me detuve. Yo dije, ¿mi casa? Estoy hablando de mi trabajo, dije yo. Estoy hablando de mi trabajo, mi casa es otra cosa. Además no la trato mal, no la golpeo. Yo dije, este es Satanás, ¡vete Satanás! Le dije, no puede ser eso, no. Y de pronto volví a sentir ese impulso que decía Dios, mira, yo soy un Dios de 24 horas los 7 días de la semana. Para mí todo lo que tú haces es igual de importante. No separes el trabajo de las cosas. Y yo dije, voy a hacer una prueba para estar seguro que es Dios el que me está poniendo esto. Dije, voy a trabajar menos, voy a descuidar deliberadamente mi trabajo el siguiente mes, pero perdóname Dios por hablarle rudo a mi esposa, voy a corregir eso en mi vida, la voy a tratar como ella se merece. Y así lo hice. Llegué a la casa, cambié mi actitud para con mi esposa. Y a propósito, cosa que no recomiendo, luego no salgan allá a decir, el pastor me dijo, yo por eso soy acá un flojonazo. No. Hay que trabajar bien. Pero esa vez deliberadamente descuidé mi trabajo. Y al fin del mes, llegué a mis números récords en toda mi historia de que estuve en esa compañía como 95%. Aprendí una gran lección. Cuando Dios te habla, de verdad, Él quiere que seas más como Cristo, más santo. Algunos de ustedes no reconocen la voz de Dios porque no quieren soltar el pecado. Tú dices, al cabo confieso mi pecado y Él me perdona. Ahí está la promesa en 1 Juan 1:9. Sí, nada más que te tengo una mala noticia. Cada vez que eliges pecar, aunque lo confieses después, te vas quedando más sordo, espiritualmente hablando. Ya no oyes. Por eso debemos arrepentirnos del pecado. Los impulsos de Dios son siempre alineados con su palabra. Son santos, son espontáneos. Es decir, yo no los fabrico. Dios, háblame. No, yo quiero que me diga Dios esto. Que me diga. Pues sí. No, uno no inventa nada. Dios, en el momento que Él quiere, nos da los impulsos. ¿Ok? ¿Sí me explico? Muy bien. No solo eso. Sino que además, cuando son impulsos genuinos de Dios, entonces son claros. Me están distrayendo, jóvenes. Gracias. Sí, a ustedes dos. Ok, escuchen bien. Cuando Dios habla, te habla claro, no se anda con rodeos. No dices, ¿qué me habrá querido decir? No. Cuando Dios te habla, te lo deja muy claro. No hay dudas. Que no quieras oír es diferente. Miren, yo les he contado, en una ocasión cuando terminé de hablar en un servicio, allá en el servicio en inglés, se me acercó una señora. Me dijo, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí. Y entonces llamé a mi esposa, porque yo no hablo con señoras sin mi esposa, para que oigan, Ok. Y entonces Lilia y yo nos sentamos en una esquina y esta señora nos empezó a decir, ¿sabe qué? Le quiero pedir perdón, me dijo. En inglés fue esta conversación. Y dije, ¿perdón de qué? No, no me ha ofendido en lo que yo sepa. Dijo, cuando el pastor John Field anunció que querían empezar un ministerio hispano aquí, yo dije inmediatamente, no, por ningún motivo esa gente va a entrar en mi iglesia, dijo. Y yo fui con el pastor y le dije, sobre mi cadáver, nadie de esos va a entrar aquí, dijo. Gracias a Dios que no le hizo caso, ¿verdad? Pero dice que no le hizo caso, entonces que ella se enojó. Y cuando me empezó a ver que yo pasaba a dirigir, a orar o a predicar en inglés, porque lo hice varias veces antes de empezar el grupo hispano, dice que cuando ella oía que me decían, ahora va a pasar el pastor Luis aquí, dice que ni siquiera, como por un lapso de unos 4 meses, ni siquiera me conocía de vista, porque cuando oía que yo iba a pasar, bajaba la mirada y decía, no, ni siquiera me volteaba a ver. Dice que fue tanto su aborrecimiento por la idea de que los hispanos entraran a su iglesia, decía ella, que se enfermó y fue a parar al hospital. Le hicieron todo tipo de análisis y dice que cuando el cardiólogo llegó con los resultados, le dijo, señora, no sabemos la razón por la que usted está enferma, porque todo está bien. A menos, le dice el cardiólogo, a menos que usted tenga algo contra alguien. Dice que cuando le dijo eso, ella oyó casi en su interior una voz que le decía, ¿quieres el nombre o te queda claro? Dice que cuando ella oyó eso, empezó a llorar. Allí en la cama del hospital, allí en el súter. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Le pidió perdón a Dios. Y se curó. Dice que se recuperó. Fue a la librería cristiana, compró un paquete de folletos evangelísticos en español y empezó a repartirlos por todos lados. Se convirtió en una de nuestras defensoras, protectoras y sustentadoras más fieles después de eso. Y después vino y nos pidió perdón. Yo dije, wow, fíjate bien, cuando Dios te habla claro, no se anda con rodeos, no te confundas. Y por último, cuando es un impulso genuino de Dios, es personal. Dios no te ocupa de mandar recados por medio de profetas. Escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Recuerdo un pastor, yo lo oí. Un hermano de su iglesia vino y le dijo, pastor, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Vino otro de la iglesia y me dijo que Dios le dijo que me dijera que me tenía que ir a África de misionero. Y el pastor se rió y le dijo, bueno, pues buen viaje, le dijo. Nada más que si te vas a África, le dijo, asegúrate de llevarte al hermanito contigo. Dijo, ¿qué? Sí, llévatelo contigo, porque si Dios lo usó a él para decirte a ti lo que tú tienes que hacer, pues asegúrate de llevarte para que cuando te diga que te regreses, pues también sepas. Oigan bien, Dios no habla a través de profetas, puede hacerlo, pero escúchenme bien. Las palabras que te dice Dios a través de otras personas, si son de veras de Dios, salud, son de confirmación. Él primero ya te habló a ti. Y esas señales que te da solo es para confirmar. Así que cuídense de los que andan llevando recados a Dios, porque Dios puede hablar directamente. Si quisiera mandar un mensajero, puede mandar un ángel también. Pero tú le hablas a tus hijos o le mandas recados. ¿Qué prefieres? Díganme. Miren, hermanos, se los digo por algo. Creo en la profecía genuina. Creo en la verdadera revelación de Dios. Pero no se confundan. Algunos de ustedes pueden caer en la trampa de ser perezosos, de no estudiar la palabra de Dios y madurar en discernir la voz del Espíritu Santo y siempre depender de lo que otro les tenga que decir. Cuídense porque se están exponiendo a la desviación espiritual. Quiero concluir diciendo, ¿no nos podríamos equivocar alguna vez? Pasamos los filtros, decimos, no, fue Dios el que me habló. ¿Y todavía equivocarnos? ¿Cómo me protejo? Así, mira, entre más Biblia estudias y más Biblia sabes, menos riesgo de equivocarte. ¿Qué tal si yo te hablo un día y te digo, ¿sabes qué, tocayo? Dios me dijo que me des uno de a 500, uno de a 100 hoy. Y como él es un ignorante de la palabra de Dios, pues me lo da. O te abra a otros como les han hablado en otros grupos. ¿Sabes qué? Dios dice que tu hija mayor antes de casarse tiene que pasar por mis brazos, por el siervo del Señor. No se escandalicen, se los digo, porque hay grupos que hacen eso y la gente los obedece. ¿Por qué creen? Porque son unos perfectos ignorantes de la palabra de Dios. Entre más estudies la Biblia, menos riesgo de que te engañes. Y aún así, podría existir un pequeño riesgo de que te equivoques, sí, pero no te preocupes. Dios, eso no por eso Dios no te va a seguir hablando e impulsándote. Pero nuestro deber es crecer en el conocimiento de Cristo y de su palabra. ¿Cómo? Imagínate cómo va a ser tu vida esta semana. Imagínate cómo va a ser tu vida cuando empieces a reconocer los impulsos de Dios. La semana pasada di este mensaje en inglés. Toda la semana me la pasé oyendo gente que venía conmigo y me decía, wow, esta semana pude reconocer la voz de Dios como nunca antes. ¿Por qué fue así? Porque obedecieron, no fue por mí. Mi trabajo fue nada más enseñarles al igual que ustedes. Pero ahora el trabajo de ustedes es obedecer. Les anticipo y emocionense, porque Dios les va a empezar a hablar. Y cuando les hable, ustedes van a empezar a sentir ese gozo de saber que Dios está tratando contigo, que eres importante y valioso para Él. Ahora voy a terminar diciendo esto. Antes que nada, antes que Dios te diga cosas generales, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios te está hablando hoy es que te conviertas a Cristo, que recibas a Cristo como tu único Salvador, que dejes tu confianza en los hombres, en las religiones, y que aceptes a Cristo como tu Señor, tu Dios, tu única salvación, el que paga por tus pecados en la muerte de la cruz, y comparte su vida con su resurrección. Eso es lo primero que Dios tiene que decirte. No te andes con rodeos, claro y directo. Cristo murió por ti. ¿Obedecerás recibiendo su oferta de sacrificio? Oremos. Si tú nunca has recibido a Cristo, si tú nunca has respondido al llamado de la salvación, hoy es tu oportunidad. Hoy, si tú quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, por primera vez en tu vida, te quiero invitar a que te pongas de pie. No desperdicies la oportunidad. Quiero orar por ti. No tengas vergüenza, porque Cristo no se avergonzó de morir en la cruz. A los que confiesan con su boca, entonces Cristo les da esa salvación. A los que confiesan su fe con sus labios, así también el Señor les afirma para salvación. Si antes nunca has recibido a Cristo como tu único Salvador, ponte de pie, dile al Señor estas palabras. Señor, hoy te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Oigo la voz, el llamado a la salvación. Obedezco a tu llamado, Señor. Acepto la cruz de Cristo, su resurrección, y quiero llevar mi cruz junto con Jesús para tener también su gloria junto con Él en el futuro. Ahora a los demás que están ahí, a los hijos de Dios, a los que ya son de la fe en Cristo, quizás Dios te ha venido hablando en cierta área, pero no has obedecido. Un domingo como este, hace un tiempo, yo estaba en una reunión y Dios me habló, me dijo, ve y pídele perdón a tu pastor, aunque él es el que me había ofendido, pero el Dios me dijo, ve tú pídele perdón. Y yo recuerdo que salí de la reunión, fui, compré una comida, puse un dinero en un sobre y le llevé una ofrenda. Y fui hasta su casa, que estaba al otro lado de la ciudad, y le dije, perdóname, sea lo que pueda hacer por servirte, con mucho gusto. Ese día cambió mi vida. Yo no estaría aquí hoy si no hubiera sido obediente. Algunos de ustedes, yo los está mandando perdonar a alguien que les ofendió. A otros les está ordenando alejarse de cierta persona que ustedes saben que les está haciendo daño a su vida. Entre nosotros hay algunos a los que Dios les está diciendo algo muy claro en este momento. Dígale: Señor, yo te obedeceré. Tómese unos segundos para responder a la voz de Dios en este momento. Querido Padre, gracias, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Es diáfana, es clara, Señor, no hay dudas. Tú dijiste: Señor, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, dijiste en el Salmo 32:8. En Isaías 48 nos dijiste: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes de andar. Lo creemos, Señor, lo recibimos. Gracias, Señor, por tu voz. En el nombre de Jesús, amén.